me espantaba la indiferencia. La mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. La fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma. Pa' mí lo que llaman calma es boca. Vocablo sin sentido. El sol reseca el barbecho, lo deja como la espina. Me clava con negra inquina. Que nadie quiere escuchar.